El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan tarde a tarde en la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Un gran abrazo de Año Nuevo. Yo particularmente me estoy reintegrando al programa. Y este año 2016, Punto Diverso, tendremos que hacer algunos cambios, algunas reestructuraciones en cuanto al horario que ya han sido solicitadas aquí en la radio. Así que les estaremos informando si es que logramos hacer estos cambios, ¿no? Las actividades extra radiales nos demandan un tiempo extra, precisamente. Hoy, como todos los jueves, hablaremos un poco de cultura, un poco de cuáles son las novedades que nos trae el 2016, especialmente en lo que tiene que ver con el campo literario. Vámonos para empezar con... más adelante. Desde controles me dicen que más bien me tome un poquito más de minutos para hablar sobre el tema de hoy. También revisaremos la agenda cultural para el fin de semana, viernes, sábado, domingo, particularmente en Quito, que es a donde más llegamos con la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde, es 940 AM, amplitud modulada, o si no, en la www.casadelacultura.gob.es. Hay el link específico que nos dirige a la radio de la Casa de la Cultura. También hay información sobre los programas y qué es lo que puede encontrar en nuestra oferta de programación. Empecemos pues hablando de las novedades literarias del 2016. Esto según una nota de prensa de la agencia DPA, las nuevas novelas de grandes como Mario Vargas Llosa, Don de Lilo o Rafael Chirbes nutrirán la literatura en 2016, marcado también por la aparición del primer libro del Papa Francisco, una esperada biografía de Diego Armando Maradona y la reedición de uno de los textos prohibidos más famosos de la historia. Entre los grandes títulos de la ficción está Cinco Esquinas, la nueva novela de Vargas Llosa. El Nobel de Literatura regresa al Perú de los años 90 para retratar un mundo amenazado por el cinismo, la ambición, la miseria moral y la violencia, adelantó la editorial Alfaguara. La editorial lo publicará el 3 de marzo en España, Latinoamérica y Estados Unidos, días antes de que el autor cumpla 80 años. Seguimos leyendo después de este intervalo musical la nota de prensa. Mira lo que dejé allá atrás en ese camino. ya saben de quién fui. Pretende darme calor sin que sepan nada. No hay necesidad ni siquiera de llorar por estar así. Mi amnesia me dice absolutamente nada más y esa sensación de ansiedad. Nombre de la canción Día Cero, uno de los grupos latinoamericanos que tuvieron pues su gran momento y que no sé si es que ahorita siguen produciendo, si es que ya se separaron, no sé mucho de la historia de la ley. Vemos que podemos hacer una de las primeras actividades para este fin de semana. Son los últimos días ya, precisamente desde hoy jueves, el viernes, sábado y el domingo, hasta el domingo 10 de enero, son los últimos días de la exposición Movimientos Quietos de Marcel Odenbach. Esto es en la Asociación Humboldt. Se trata de una exposición que presenta la producción del artista Marcel Odenbach mediante una selección de videos y trabajos sobre papeles de las tres últimas décadas. La combinación de las obras expuestas abre un panorama de la creación completa de Odenbach, en la cual indaga diferentes culturas y dibuja un retrato por igual analítico y emocional del ser humano en la sociedad globalizada. Así es que recuérdenlo, esto pueden irlo a ver en la Asociación Humboldt. Está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 17:30 en la Vancouver y Polonia, justo en la esquinita ahí atrás de la gasolinera de Petroecuador de la Amazonas y el Alfaro, en el sector del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sigamos viendo qué más, qué nos trae este 2016, según la información de la agencia DPA, publicada también por el diario El Comercio en días pasados. También España pisará fuerte en las librerías con novedades de dos autores de referencia. París Austerlitz es una novela póstuma de Rafael Chirbes, y El Punto Ciego es otra de las sorpresas editoriales que es de Javier Cercas. y se trata de un libro donde formula una originalísima teoría de la novela surgida de su propia experiencia, según la nota de prensa. En el capítulo extranjero se destaca el estadounidense Don DeLillo con 0K, historia de un millonario casado con una joven enferma terminal. Y los amantes de la literatura del crimen y el misterio disfrutarán con Botas de lluvia suecas, una novela de Henning Mankell, de origen sueco precisamente, que dejó antes de morir en el pasado mes de octubre. La categoría de no ficción ofrecerá un fenómeno mundial, el primer libro del Papa Francisco. El nombre de Dios es Misericordia, es el nombre del libro del Papa, y se presenta como un diálogo íntimo y personal del pontífice con todas aquellas almas, según adelantó el editorial que lo publicará, para almas dentro y fuera de la iglesia que buscan darle un sentido a la vida. Un enfoque más terrenal de la religión lo planteará el libro negro del Vaticano, donde el peruano Eric Fratini analiza la política de la Santa Sede con base en cientos de documentos secretos de la agencia de inteligencia estadounidense, la CIA. Otro argentino promete copar el sector de biografía en las librerías, en Diego Armando Maradona, tocado por Dios. El periodista Daniel Arcucci repasará la vida de uno de los grandes mitos del fútbol, precisamente Diego Armando Maradona. Entre tanto, la editorial española Malpaso publicará Breve historia de 7 asesinatos, donde el jamaiquino Marlon James cuenta la historia del intento de asesinato del músico Bob Marley. Y en tanto que Canek Guevara, nieto de El Che Guevara, expondrá su visión crítica de la Cuba de Fidel Castro en 33 revoluciones. Ay, como vemos, bastantes novedades dentro del mundo literario, y todavía nos falta pasar revista por algunas más, particularmente las algunos títulos que tienen que ver con temáticas más sociales, no sociológicas, digamos, de algún modo, ¿no? Entre el si es que es precisamente el caso de que usted prefiera las novedades más de este ámbito, destaca de Sigmund Bauman un estudio que hace sobre las dimensiones sociales y políticas de la actual crisis, que según la postura es no solamente económica. Él se une para ello con Carlo Bordoni, igual otro sociólogo italiano. El postcapitalismo, en postcapitalismo, el analista Paul Masson explica por qué el capitalismo como modelo económico ha llegado a su fin. A esto se suman dos libros de Francis Fukuyama, uno de los pensadores políticos más relevantes del mundo, con los títulos Los orígenes del orden político y Orden, decadencia y de la política. Así es que esas son lo que nos ofrece el mundo de la literatura, el mundo de las letras, el mundo de las editoriales, más que de la literatura, porque hemos hablado de todo un poco en este año que recién empieza. Habrá que ver también que mientras avanza el año 2016, cuáles son los lanzamientos que se hacen, también las fechas en las que se entregan los premios, los grandes premios literarios. Siempre hay novedades y siempre habrá información que les compartiremos con ustedes. También durante estos días, el fin de semana, jueves, desde el día de hoy hasta el domingo, son los últimos días de Capella Ecuador. Es un grupo musical que se presentará en Alianza Francesa, con entradas que tienen un costo. Para cualquier información pueden averiguarlo directamente en Alianza Francesa. Se trata de un grupo que de alguna manera presenta obras patrimoniales restauradas de música, las cuales son uno de los elementos artísticos más importantes del pasado ecuatoriano. Nos permite de esta manera conocer un poco más de la historia de nuestra música, del barroco hispanoamericano y europeo. Así es que esto será en la Alianza Francesa. También estos días de fin de semana son los últimos días. Vámonos con una pausita más de música antes de regresar y cerrar el programa. escuchamos un poco de Oración Matinal de Mamá Vudú, una banda de indie rock ecuatoriana que nacieron durante el boom, según la Wikipedia, de la música alternativa de los 90s y capitalizaron sus sonidos desde una perspectiva punk, pero abriéndose a diferentes experiencias sonoras como el indie rock, el new wave y electrónica. Mamá Vudú conserva su estilo melancólico y minimal, que agregado al uso de secuencias electrónicas consolidan el sonido de la banda. En 2013 cumplieron 20 años tocando juntos y durante ese tiempo produjeron 7 álbumes, incontables conciertos y giras, y además el estatus de como banda de culto de la música ecuatoriana, según consta en la página web de Radio Cocoa. Aquí, como siempre, poniéndole énfasis a la producción musical ecuatoriana. Para quienes están en Guayaquil y no saben qué hacer este fin de semana, también son ya los últimos días de la exposición Gramaje. Es una exposición de los alumnos de la flamante Universidad de las Artes. El dibujo como acción e intermediación entre distintos medios artísticos, según nota de prensa del diario El Comercio, es la que premisa de la que parte Gramaje, una exposición de estudiantes del Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, que presenta diversos maridajes, algunos maridajes de una forma de expresión gráfica básica con elementos de la contemporaneidad. Las obras responden a concepciones y búsquedas diversas, pero según Denis Navas, artista y profesor del ITAE, la muestra reivindica el protagonismo que puede alcanzar el dibujo en la actualidad. Una relevancia que reside en su sencillez extrema y en una humildad que contrasta con un reino de desmesura tecnológica y exceso de artificio, según Navas. La exposición de fin de curso, abierta a la experimentación con materiales, con fotografía, objetos e instalación, está integrada por trabajos de 11 estudiantes de la materia de dibujo. Tras la absorción del Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, el ITAE, por parte de la Universidad de las Artes, los alumnos y el profesor permitieron desarrollar el contenido de esta exposición. Trabajos digitales con impresión, paisajes y arquitectura, dibujos yuxtapuestos e intervenciones corporales registradas en video hacen parte de la muestra, que fue inaugurada el día de ayer, 6 de enero, a las 19 horas, en la Galería de Guayaquil. Giancarlo Guisado, uno de los que expone su obra, presenta una serie de collages, composiciones trabajadas a partir de medios digitales con la apariencia de un dibujo en gráfico. De su parte, Rodrigo Molina introduce un aire de extrañamiento en sus paisajes documentados en vídeo, en los que introduce edificaciones de trazos básicos. Otros nombres que componen la muestra son Cintia Nicole, José Luis Soez, Juan Carlos Vargas, Julio Quijije, Michael Ulloa, entre otros. La muestra permanecerá abierta en la Galería de Urdes, ubicada en la Circunvalación Sur y Víctor Emilio Estrada. Así que esta es la información para la gente que nos escucha desde la ciudad de Guayaquil, que tiene una interesante efervescencia cultural en estos últimos años, ¿no? Y mucho aportado, hay que reconocerlo, precisamente para canalizar esta efervescencia, creo que viene bastante bien para la ciudad de Guayaquil la irrupción de la Universidad de las Artes. Tengo de plano algunos amigos que están ejerciendo la docencia en esa universidad, si es que creo que la calidad de lo que se está impartiendo en la Universidad de las Artes es bastante buena. Así es que una nota 10, un reconocimiento para ese esfuerzo que se hace, ¿no es cierto? Y aquí en Quito, también este fin de semana, en la Sala de las Artes Escénicas de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se llevará a cabo el Mercado de Pulgas, organizado por Triciclo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo teatral El Viaje, invitan al Mercado de Pulgas Triciclo. Este evento tiene el objetivo de fomentar la reutilización y el trueque de objetos usados. El Triciclo será este día domingo 10 de enero desde las 9 horas. Esto es aquí en la Casa de la Cultura, 6 de diciembre y Patria, Quito, en el edificio de los Espejos, en el segundo piso. Así es que ya sabe qué hacer el domingo, si es que no tiene nada planificado. Venga con la familia, disfrute, googlee para ver qué más les ofrecen todos los centros culturales y museos de nuestra ciudad durante el fin de semana. Ya llegó el fin del programa, un gran abrazo para todos. Estén atentos porque, como les dije al inicio, estaremos viendo la posibilidad de mudar nuestros horarios. Les estaremos comunicando a tiempo. Un gran abrazo y sigan escuchándonos. Punto Diverso es el programa dedicado para las diversidades sexuales y de género aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gran abrazo.